paso a paso entre aceras gastando el suelo. Rasco el bolsillo de sueños que quisiera vivir, para saber si en el viento pudiera hacerme algún hueco, mientras contemplo la vida tumbado desde este jardín. Y al final entender que el tiempo es tan solo un momento, un baile de ilusiones en el cual tropezar, y que quisimos escapar del paraíso cambiando ese quinto piso, para bien y para mal. Pasa la gente corriendo y acepta su suerte, se enfrenta a su día a día y a su porvenir, pero rechaza el color de la vida en la acera de enfrente, en el mismo rincón donde un día dijeron que sí. Y a quien que valga más pedir perdón que permiso, y en la pelea por lo que se quiere saber insistir, explicaciones, dejando de lado lo que nos da igual, que un día de lluvia saltar sobre el barro, creer que ese charco es más grande que el mar. En el cual no entrar, y que quisimos escapar.